Vamos todos cristianos, vamos al altar de Nuestra Señora y a sus pies desgranar las rosas cultivadas con gran amor. Esos pétalos perfumados no son más que las oraciones que se vuelven dulces canciones, un rosario de corazón. Orar, orar, el rosario orar a nuestra mamá con el agradar y por la paz. Orar, así lo ha pedido, si la queremos alcanzar. Orar, orar, el rosario orar a nuestra mamá con el agradar y por la paz. El rosario orar, así lo ha pedido, si la queremos alcanzar. A pastores y a multitudes, la Señora ha recomendado conversión de todo pecado, el retorno pronto al Señor. Reparar todas las ofensas que a su Hijo hemos prodigado y constante orar el rosario para alcanzar la salvación. Orar, orar, el rosario orar a nuestra mamá con el agradar y por la paz. El rosario orar, así lo ha pedido, si la queremos alcanzar. Hoy atiende, cristiano amigo, no desprecies este mensaje, no te olvides que vas de viaje hacia la patria celestial. Y es María, sabia maestra, que nos guía con gran certeza, y el rosario es su gran bandera, contraseña para allí entrar. Orar, orar, el rosario orar a nuestra mamá con el agradar y por la paz. El rosario orar, así lo ha pedido, si la queremos alcanzar. Orar, orar, mamá con el agradar y por la paz. El rosario orar, así lo ha pedido, si la queremos alcanzar.